Te dedica a uno de los dos ladrones que nos han atacado. Bueno, era una persona, entre comillas, respetable y culta. Pero al final es un ladrón más que anda por la calle impune. Y no tiene che. Pero podría ser.